Cuba para mí es lo más grande, es mi vida, es mi sentido de ser. Cuba es como si fuera mi casa grande. He sido representante de este país por 5 años en Venezuela. Estuve la gran dicha de conocer a Fidel Castro, tenerlo delante de mí en 2 ocasiones, una en la graduación del diplomado de cuidados intensivos para ir para Venezuela y luego para la despedida. El presidente allí nos habló, bueno, allí lloramos todos, hombres, mujeres, todos los que estábamos. Él nos habló en aquella ocasión no como un presidente, nos habló como un padre. Ustedes se van, saben la misión que tienen. Dice, él nos decía, además está que yo le diga lo que tienen que hacer porque confío en ustedes y sé que ustedes están preparados desde la cuna. Tienen una misión muy, muy importante. Saben que la dignidad de nuestro país tienen que demostrar allí que son cubanos, que están poniendo en alto la dignidad del servicio de salud gratuito que se brinda en Cuba. Se cuidan mucho porque la patria los necesita vivos. Así nos decía. La patria los necesita vivos para seguir la lucha. Sabemos que van a estar lejos de su familia, pero no se preocupen, que aquí estamos nosotros, que se las vamos a cuidar. Yo diría que, bueno, estuve 5 años en Venezuela, vi las cosas que ocurrían allí, que hacía, a ver, como 4 o 5 años que Chávez estaba en el poder y ese estaba el arraigo capitalista. Atendimos mucha gente pobre. Y nos decían, ¿cuánto le tenemos que dar? No, por favor. A nosotros, la recompensa de nosotros es verlos salir sanos, saludables, que ya su enfermedad se la haya curado y que nosotros fuimos quien le curamos esa enfermedad. Ese es el regalo más grande que nos pueden dar. Bueno, me dicen hasta cuándo puedo hablar. ¿Puedo seguir? Todo lo que quieras. Entonces, de Fidel, ¿qué decirle? En la ocasión en que él se cayó, que fue en un discurso que él estaba haciendo y al terminar sufrió una caída, aquí en Cuba. Eso fue en Matanza. Allá lloramos todos. Lloramos con una tristeza tremenda. Después fue un periodista a hacernos algunas entrevistas, pero que ya, a decirnos también que ya estaba recuperado. Entonces llorábamos, pero de la emoción, de la alegría que teníamos, porque nuestro comandante había mejorado su salud. Y bueno, decirles también que yo todo lo que soy se lo debo a Cuba, a la revolución, a Fidel. Yo soy hoy en día una enfermera licenciada, especialista en cuidados intensivos, con diplomados varios. Y todo eso de gratis. Se lo debo a Fidel, a Cuba, a la revolución. Yo comencé mi carrera siendo auxiliar de limpieza hace 40 años. A los 3 años comencé en el curso de enfermería. Y de ahí, bueno, logré superarme y todo de gratis. Una simple persona, sin ese gran entrada económica para sobrevivir, lo único que hice mi carrera. Mis hijos, como ustedes habrán podido observar, los dos son profesionales de alta categoría, no porque sean mis hijos, es que me lo han dicho, un ejemplo, los pacientes de mi hijo en Venezuela y acá, donde quiera, con Diana, para qué decir, ustedes la conocen a las mil maravillas. Yo me catalogo como una casa de internacionalistas, de misioneros, porque todos hemos cumplido misión. Evaristo, como ya él les contó, es mi esposo, estuvo en Angola durante mucho tiempo y cumplió su misión con éxito. Luego me fui yo, 5 años viviendo en Venezuela prácticamente, con éxito también. Luego fue Diana, luego fue su hermano Daniel. Y bueno, creo que me atrevería a hablar por la familia completa, que Cuba para nosotros, la patria, es la casa grande. Esta es la casa de familia. Y entonces Cuba es la casa grande de la gran familia. Amamos la revolución, ahora con la muerte de Fidel. Imagínese usted, esa noche nos abrazamos a llorar, todos, hasta Evaristo, que a veces dicen que los hombres no lloran, los hombres sí lloran, cuando de verdad hay un sentimiento que los lastima, y nos abrazamos a llorar, y ahí decíamos, no puede ser, y no puede ser, luego nos dimos cuenta que es verdad, pero bueno, para nosotros, Fidel no está muerto. Él no está muerto porque sus ideales, todos sus principios, los valores que nos inculcó, eso los llevamos siempre prendados en el corazón, en la mente, en nuestra actuación diaria que tenemos que hacer y seguir. Estamos sustentando la revolución, nos hace falta Fidel, porque no quisiéramos que nunca se hubiera ido. Pero ya con los ideales que él impregnó en el pueblo, con su humanismo, que es lo más grande también que tenía, una de las grandes cualidades que él tenía o tiene, es el humanismo, que para él el ser humano es lo primordial, era lo primordial. Como lo demás viene después, pero hay que cuidar al ser humano. En una ocasión, le voy a hacer una anécdota recortadita. En Venezuela, nosotros teníamos un paciente opositor, doctor Sangroni, un clínico que, por supuesto, estaba en contra de que fueran los cubanos allí, porque él tenía su clínica. Al llegar los cubanos, todos sus pacientes se regresaron para donde estábamos nosotros. Imagínate, vieron la luz, vieron... Pero que casualmente él tenía una patología cardíaca y fue paciente de nosotros, casualmente, por cosas de la vida. Un día lo ingresamos, decían, no, ya viene el doctor Sangroni, ya allí había que esmerarse, aunque nosotros nos esmerábamos con todo, pero bueno, ya al tener sus características particulares había que esmerarse aún más. Y estoy yo, bueno, ya llegó, le chequeé signos vitales, le hice todo. Y conversé con él, le di el apoyo psicológico que él necesitaba porque venía muy deprimido por los dolores cardíacos que tenía. Y se queda así mirándome y me dice, oiga, ¿es verdad que Castro es un tirano? Yo lo miré y le digo yo, doctor, yo le voy a decir algo. Piense, usted es un profesional, piense si alguien que sea un tirano o que no quiera al ser humano, que no lo cuide, pueda mandar tantos médicos, enfermeras, tanto personal de salud, de educación a todos los países del mundo, porque no estamos en Venezuela solamente, nosotros estamos en todo el mundo, países africanos, en Europa, donde quiera estamos, está mandando a curar personas, ir a los lugares donde los mismos médicos de ese país no llegan, llegan los médicos cubanos. Los seres humanos se sienten bien, tranquilos. Ay, mira, un médico cubano, un médico que viene a verme, viene a saber de mi salud, viene a curarme. Ahora le dije, piense usted y saque sus propias conclusiones. Y después me dice, después al poco rato me dice, venga acá, licenciada, es verdad lo que usted me dice. Yo quisiera que ustedes vinieran de profesores de aquí para las enfermeras de Venezuela, para ver si ellas tienen la cultura que tienen ustedes y las expresiones. Ustedes se les puede hablar de todo, de economía, de política, de cultura, y ustedes todos lo saben. Digo, ¿y usted sabe a quién le debemos eso? Al comandante Fidel Castro. Porque él nos guió, nos enseñó a la ética, a esa ética profesional, a esa cultura, a cómo había que ser humano con el prójimo. Dice, ah, pero veo como que usted lee la Biblia. Digo, sí, la Biblia también es un libro muy interesante y se puede leer, porque los mandamientos lo que dice es cómo debe de ser el ser humano, que desgraciadamente en la tierra no es así, pero la Biblia lo dice, y es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día aquí en Venezuela, cuidando al prójimo, ayudando para que recupere su salud.